Sección 30 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Sexta parte. 31. Bronsky obsequió con una gran comida al nuevo elegido y a sus favorecedores. Al asistir a las elecciones, el conde había querido asegurar su independencia a los ojos de Ana, complacer hacia Hesky y llenar los deberes que se imponía como propietario de importancia, pero sin presentir el apasionado interés que tomaría en las elecciones y el éxito con que desempeñaría su papel. Había conseguido por lo pronto atraerse la simpatía general y no se engañaba al creer que inspiraba ya confianza. Esta súbita influencia era debida en parte a la hermosa casa que ocupaba en la ciudad, cedida por un antiguo compañero suyo, entonces director del Banco de Cashin, a su excelente cocinero, a su compañerismo con el gobernador y sobre todo a sus modales sencillos y afables, con que se atrajo las simpatías, a pesar de su reputación y altivez. Los que hablaron con él aquel día, excepto Levine, atribuyéronle el triunfo de Newedowski, y experimentó cierto orgullo al pensar que dentro de 3 años, si estaba casado, nada le impediría prepararse de por sí a las elecciones. En la mesa del banquete colocó a su derecha al gobernador, como hombre a quien respetaba la nobleza, de la cual había merecido los sufragios por su discurso, pero que para Bronsky no era más que Maslov Katka, un compañero del cuerpo de pajes a quien trataba como protegido. Y a su izquierda sentó Newedowski, joven de fisonomía impenetrable y expresión desdeñosa que fue objeto de toda clase de consideraciones. A pesar de su derrota parcial, Sijevski estaba muy satisfecho de que su partido hubiese triunfado y refirió con mucho gracejo durante la comida diversos incidentes de las elecciones en las que el anciano mariscal había hecho un papel tan ridículo. Oblonsky, muy contento al ver la satisfacción general, estaba de broma, y así es que cuando después de la comida se expidieron telegramas a todas partes, también quiso enviar uno a Dolly para complacer a todos, según dijo a sus amigos, pero Dolly, al recibir el parte, lamentó con un suspiro el rublo que le costaba, comprendiendo que su esposa había comido bien, porque era una de sus debilidades servirse del telégrafo después de un banquete. Se brindó con vinos excelentes que no tenían nada de ruso, dióse al nuevo mariscal el tratamiento de excelencia, tratamiento que, a pesar de su aire indiferente, le agradó sin duda tanto como a la casada joven le gusta que la llamen señora. No se olvidó beber a la salud de nuestro amable anfitrión y a la del gobernador. Jamás hubiera esperado Bronsky verse en provincia como centro de tan distinguida reunión. Hacia el fin del banquete redobló la alegría y el gobernador rogó al conde que asistiera a un concierto organizado por su esposa en provecho de nuestros hermanos. Era antes de la guerra de Serbia. Se bailará después, dijo, y verás a nuestra beldad que es notable. No es mi cuerda, contestó Bronsky sonriendo, pero en fin, iré. En el momento en que se encendían los cigarros al levantarse los convidados de la mesa, el ayuda de cámara de Bronsky se le acercó llevando una carta en una bandeja. «Un mensajero la trae del campo», dijo. El billete era de Ana y antes de abrirle, Bronsky adivinó su contenido. Habíase obligado a estar de vuelta el viernes, pero aún se hallaba ausente el sábado, a causa de haberse prolongado las elecciones. La carta debía estar llena de quejas y sin duda se había cruzado con la que envió la víspera para explicar su retraso. El contenido del billete fue más penoso aún de lo que esperaba. La niña estaba muy enferma y el médico temía una inflamación. «Aquí sola», decía, «pierdo la cabeza, pues la princesa Bárbara, en vez de auxiliar, es un estorbo. Te esperaba antenoche y te envío un mensajero para saber lo que ha sido de ti. Si no hubiese temido ser desagradable, hubiera ido yo misma. Da una contestación cualquiera a fin de que yo sepa lo que debo hacer». La niña está gravemente enferma y Ana había querido ir ella misma. El contraste de este amor exigente con la divertida reunión que era preciso abandonar produjo en Bronsky una impresión desagradable, pero marchó aquella misma noche en el primer tren. 32. Antes de que Bronsky marchara a las elecciones, Ana se había prometido hacer los mayores esfuerzos para soportar estoicamente la separación, pero la mirada fría e imperiosa con que el conde la anunció que se ausentaba hirió su amor propio, y sus resoluciones se debilitaron. Una vez sola, comenzó a comentar aquella mirada y explicósela de una manera humillante. Sin duda, tiene derecho para ausentarse cuando le parezca, y a decir verdad, todos los derechos mientras yo no tengo ninguno, pero es poco generoso demostrármelo de esa manera, y mucho menos con la dura mirada que me ha dirigido. Mi falta es bien leve, mas en otro tiempo no me miraba así, y esto prueba que su amor se ha enfriado. A fin de distraerse, acumuló las ocupaciones en que pasaba sus días, y por la noche tomaba morfina. En medio de sus pensamientos, parecióle que el divorcio era un medio de impedir que Vronsky la abandonara, porque el divorcio implicaba el matrimonio, y en su consecuencia resolvió no resistir ya más sobre este punto, como lo había hecho hasta entonces la primera vez que Vronsky la hablara sobre el particular. 5 días pasaron así. Para matar el tiempo, Ana paseaba con la princesa, visitaba el hospital y sobre todo leía, pero llegado el 6º día, y al ver que Vronsky no regresaba, debilitáronse sus fuerzas y la niña enfermó, aunque demasiado ligeramente, para que la inquietud distrajese a la madre, la cual no podía, por otra parte, fingir sentimientos que no experimentaba. En la noche del 6º día, el temor de que Vronsky la abandonase fue tan vivo que quiso marchar, pero contentóse con la carta que envió por medio de un mensajero. A la mañana siguiente sintió ya haber procedido con tanta ligereza al recibir una misiva de Vronsky, en la cual éste explicaba su tardanza, y al punto apoderóse de ella el temor de volver a verle. ¿Cómo soportaría ella la severidad de su mirada cuando supiese que su hija no había estado seriamente enferma? A pesar de todo, su regreso era una dicha. Tal vez echara de menos su libertad, pareciéndole pesada su cadena, pero estaría allí y podría verle de continuo. Sentada junto a la lámpara, leía una obra nueva de Taine, escuchando el silbido del viento y los más leves rumores para espiar la llegada del conde, y después de engañarse varias veces, oyó al fin con toda claridad la voz del cochero y el ruido del vehículo al entrar en el zaguán. Ana se levantó, pero no atreviéndose a bajar como lo había hecho ya 2 veces, detúvose ruborizada, confusa e inquieta por la acogida que se le haría. Habíanse desvanecido ya todas sus anteriores susceptibilidades. Ya no temía más que el descontento de Vronsky, y enojada al recordar que la niña estaba muy bien, tenía la mala voluntad por haberse restablecido tan pronto. Sin embargo, al pensar que iba a ver al conde, ya no se acordó de nada más, y cuando oyó su voz, corrió alborozada al encuentro de su amante. «¿Cómo está Anita?», preguntó Vronsky desde abajo, al ver a Ana bajar rápidamente mientras le quitaban las botas. «Mucho mejor». «¿Y tú?». Ana le cogió ambas manos y atrájole hacia sí, sin separar de él la vista. «Me alegro mucho», replicó el conde fríamente, fijando su atención en el vestido de Ana, y comprendiendo que se lo había puesto solo para recibirle. Estas atenciones le agradaban, pero habíanle gustado hacía ya demasiado tiempo, y por eso se reflejó en su semblante la expresión de severidad que Ana temía. «¿Cómo sigues?», preguntó Vronsky besando la mano de su amante, después de limpiarse la barba, húmeda por el frío. «Tanto peor», pensó Ana, «con tal que él esté aquí, todo me es igual, pues cuando yo me hallo a su lado, no se atreve a dejar de amarme». La noche se pasó alegremente en compañía de la princesa, que se quejaba de que Ana tomase morfina. «No puedo prescindir», dijo Ana, «porque mis pensamientos me impiden conciliar el sueño. Cuando él está aquí, no la tomo casi nunca». Vronsky refirió los diversos episodios de la elección y Ana supo interrogarle hábilmente para que hablara de la buena acogida que había merecido. A su vez contó cuánto había ocurrido en ausencia de Vronsky y solo le dijo cosas que pudieran agradarle. Cuando estuvieron solos, Ana quiso borrar la impresión desagradable producida por su carta y, más segura de sí misma, dijo: «Confiesa que te ha desagradado mi carta y que no has creído en mis palabras». «Es verdad», contestó Vronsky, «tu misiva era extraña. Me decías que Anita te inquietaba y, sin embargo, querías ir tú misma». Ana comprendió que Vronsky, a pesar de su ternura, no perdonaba. «Una y otra cosa eran verdad». «No lo dudo». «Sí, lo dudas, y veo que estás incomodado». «Nada de eso, pero me contraría que tú no quieras reconocer deberes». ¿Qué deberes? ¿El de ir al concierto? No hablemos más. ¿Por qué no hablar? Quiero decir que puede haber deberes imperiosos. Así, por ejemplo, me será preciso ir a Moscú para evacuar algunas diligencias. Pero, Ana, ¿por qué irritarte de ese modo cuando sabes que no puedo vivir sin ti? Pues te advertiré, repuso Ana, cambiando súbitamente de tono, que si llegas un día para marcharte al siguiente, y si te cansa esta vida, Ana, no seas cruel. Ya sabes que estoy dispuesto a sacrificártelo todo. Cuando vayas a Moscú, continuó Ana sin escuchar, no me quedaré sola aquí. Vivamos solos o separémonos. Yo no deseo otra cosa más que vivir contigo, pero es indispensable el divorcio, pues voy a escribir. Conozco que no puedo vivir de esta manera. Iré contigo a Moscú. Dices eso con aire de amenaza, pero yo no deseo otra cosa, replicó Vronsky sonriendo. La mirada del conde, al pronunciar estas palabras afectuosas, era glacial, como la de un hombre a quien la persecución exaspera, y parecía decir, ¡qué desgracia! Ana la comprendió y nunca pudo olvidar la impresión que experimentó en aquel instante. Sin pérdida de tiempo, Ana escribió a Karenine pidiéndole el divorcio, y a fines de noviembre, después de separarse de la princesa, que debía ir a San Petersburgo, marchó a Moscú para establecerse allí con Vronsky. Fin de la sección 30. Fin de la sexta parte.